Citando a Wikipedia, Año Nuevo Occidental. Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, era en el mes de enero cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno. Por lo que Julio César, en el año 47 a.C., modificó el sistema y creó el calendario juliano. Y así continúa Wikipedia dando una serie de datos para poder convencernos de que el año nuevo comienza el 1 de enero según la imposición de este calendario gregoriano. Por lo tanto, al buscar la información del entendido año nuevo que estamos a punto de vivir, se entiende que es una tradición impuesta, una tradición de la antigua Roma, y que llega a Chile a través del proceso de colonización que emprenden contra nosotros los europeos. Ya sé que otra vez Cerro La Izquierda está meando el asado. Antes fue el 18, un poco la Navidad y ahora el Año Nuevo. Pero no se puede pasar por alto este tema, ya que este tipo de imposiciones son transversales. El más importante en este momento es la imposición del sistema económico, que cambia todas las costumbres, las prácticas y las relaciones humanas. Comprar, vender, no intercambiar, desconfiar, no cooperar, dejar de existir todas las prácticas comunitarias, por el supuesto interés económico que tiene el otro siempre sobre nuestra propiedad, cuestionable propiedad. Y todas estas cuestiones provocan prácticas diarias desiguales, como la detención ciudadana o también prácticas cotidianas prejuiciosas, como no poder contar con el de al lado, pelear entre los pobres, pacos pobres pegándole a mapuches pobres, vistos como enemigos, porque otro tiene interés en su territorio, territorio que el paco cree que es de él, o el carabinero cree que es del chileno y no del mapuche. Sin hablar del tema del hombre sobre la mujer, otra estupidez. Pero hay cosas que rescatamos de nuestras prácticas, no todo es mear el asado. Prácticas propias, nuestras, de la clase. Gente que se ayuda a partir de solo identificarse como igual. Algunos de los ejemplos que podemos citar son las miles de mujeres marchando motivadas por actos despreciables que cometieron algunos hombres contra sus iguales. Miles marchando por la Machi Francisca Linconao, que actualmente se encuentra presa por el Estado de Chile, que es un enemigo para ella, pero también para nosotros. ¿Qué autoridad tiene sobre la Machi, sobre una Machi que sana un Estado corrupto, ladrón? Este año se comprobó que un Estado corrupto y ladrón. Otra práctica rescatable son los grupos de trabajadores organizándose por necesidades. En mi caso lo viví desde el Sindicato de Honorarios de la Universidad del Bío Bío, sindicato que comienza a trabajar desde diciembre y es apoyado transversalmente por todos los trabajadores y trabajadoras. Y el más grande ejemplo que se me ocurre dar para entender que somos más que solamente tradiciones impuestas es uno bien autorreferente. Es este grupo de hombres y mujeres comunicadores populares que no trabajan por plata, trabajan por lo más importante, por otros como nosotros, por nuestros amigos endeudados por las universidades, por nuestras madres enfermas sin acceso a tratamientos que las sanen, por nuestros familiares muertos, despojados de tierra, por nuestros compañeros que no lograron entrar a la universidad este año, y por todos aquellos explotados y explotadas, más allá de si reciben una remuneración o no, es decir, por todos los trabajadores y trabajadoras. Por lo que esto es un cierre, pero con olor a continuidad y a crecimiento. Aquí seguiremos con el mismo compromiso mientras existan abusos a la clase trabajadora. Por lo que ahora comienza el recuento 2016 de Cerro a la Izquierda para poder seguir trabajando el 2017, luchando al lado de la sociedad movilizada y de todo aquel que identifique algún tipo de abuso de la clase dominante. Aquí comienza Cerro a la Izquierda. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Inminente. vida es fundamental. ¡Ey, no! ¡Basta ya! ¡Ven, vámonos! ¡Ey, no! ¡Basta ya! ¡Organización! Buenas tardes a todos y a todas. Partimos este programa, último programa del 2016, última presentación de Cerro a la Izquierda de esta temporada del año. Y bueno, como hemos anunciado desde ayer por las redes sociales, es el último capítulo de este año, pero también de la temporada. Nosotros vamos a hacer un receso necesario, tal vez, hasta la primera semana de marzo, así que nos vamos a dejar de oír por un buen rato. Así que bueno, eso, esperamos entonces que escuchen este programa y participen activamente. Partimos saludando a quienes están en este momento presentes en el estudio. Primero que todo, a quien leyó la editorial, ya que escucharon su voz, la Angel, que hace tiempo además no aparecía por acá. Angel, ¿cómo estáis? Súper bien, me reactivé en Cerro a la Izquierda, había estado un poco complicada con el tiempo y otras cosas, pero ahora nos activamos. Para la gente, contarle también que a pesar de que nos vamos a dejar de escuchar, nosotros seguimos trabajando. Después les podemos contar un poco en qué vamos a estar trabajando, pero seguimos ahí al pie del cañón. Así es. Y también otro invitado especial, no invitado porque es parte del equipo, pero sí especial porque viene a hacer Cerro a la Izquierda acá el día de su cumpleaños. ¿Cómo está ahí, Nelson? Muy bien, Jano. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora. Feliz de cumplir 21 años, no se cumplen todos los días. un tema bastante notorio. No, en realidad cumplo 28. No me tiembla la voz para decirlo. Pero pareces de 21. Pero claro, parezco de 21. Mis canas me delatan a veces, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Pero estamos bien hoy día, bien contentos. Concepción, para variar, raro. Cerrando el año con un día bastante nublado. era mi comentario climático que tenía que hacer, así que... como siempre. Y eso, pues, bien contento de volver nuevamente a estar acá en esta tarde. Ya, pues, y también está el Gama. Gama, ¿cómo estás? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos acá del Cerro La Pólvora en este día, como bien decía Nelson, este día bastante raro en la ciudad de Concepción, en este Cerro La Pólvora que queda acá en medio de esta ciudad, con una vista privilegiada a todos los barrios de esta ciudad, un día en donde ya vemos que están empezando a caer las primeras gotas de llovizna, con una vista bastante interesante de nuestra ciudad. Ya, pues, habíamos dicho que íbamos a comentar una suerte de raconto, me gusta esa palabra, no sé qué significa, pero me gusta, del año. Y pero antes vamos a partir con un tema que, antes de empezar con eso, con un tema que ha marcado acá la zona estos últimos días de esta semana, que es un tema bastante interesante, que se conformó una suerte de federación de sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la Audeconce que están movilizados en este momento, y para ello estamos en un contacto telefónico, ¿no, Gama? ¿Nos cuentas con quién y de qué vamos a hablar en este espacio breve? Efectivamente, Jano. Mira, nos encontramos telefónicamente junto a Esteban Otárola. Don Esteban, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el contacto. Don Esteban, ¿podría contarnos más o menos qué es lo último que está ocurriendo en esta movilización? Sí, por supuesto. A ver, nosotros el día miércoles pasado, día 28 de diciembre, se tuvo que votar la última oferta entregada por la Universidad de Concepción a la propuesta de contrato colectivo dentro del marco de la negociación colectiva del año 2017-2018. El día miércoles pasado, tres de los tres sindicatos de la Universidad de Concepción sometieron una votación a todos sus socios para ver cuál era la respuesta final de los trabajadores. Y el resultado de esa votación, ya ayer tuvimos el acta final de la inspección del trabajo, y en el caso de los sindicatos 1 y 3, que son los que están negociando un contrato colectivo común, la votación indicó que un 83,8% de los socios que asistieron a votar se pronunció por rechazar la última oferta del empleador y por lo tanto votar la huelga. El otro sindicato, el sindicato número 2 de académicos y profesionales, lamentablemente no alcanzó el quórum exigido por la ley, que es 50+1 de su padrón electoral, para poder votar o no la aceptación de la oferta. Por lo tanto, según lo que indica la ley, al no alcanzar el quórum mínimo, ellos deben aceptar la última oferta del empleador. En el caso de los sindicatos 1 y 3, se abre una nueva ventana de negociación, según lo que indica el Código Laboral. Nosotros el día viernes, ayer, ya derivado del resultado que teníamos de rechazo a la última oferta, presentamos en la inspección del trabajo la solicitud de los buenos oficios. Esa es una etapa nueva que se abre, como explicaba, lo que indica la ley, dice que las partes, al no haber llegado a acuerdo, pueden solicitar a la inspección del trabajo los buenos oficios, y eso permite un lapso de 5 días hábiles, estado se contempla como hábil, para continuar las negociaciones ya en presencia de un mediador de la inspección del trabajo. Si al término de esos 5 días de negociación aún las partes no han llegado a acuerdo, también se contempla la solicitud y previo acuerdo de ambas partes de prolongar 5 días más esta negociación. Después de ese periodo, si aún no se arriba a algún acuerdo, ya la huelga se tendría que hacer efectiva el día siguiente. ¿Dónde estaban? Estamos hablando, perdón. En particular, ¿qué es lo que se está pidiendo de parte de los trabajadores movilizados? La verdad que nosotros entregamos el día 21 de noviembre nuestro proyecto colectivo. Colectivo en realidad porque representa más de 2.260 trabajadores de la Universidad de Concepción, y debo decirlo con bastante responsabilidad, ambas directivas del sindicato 1 y 3 trabajaron arduamente para construir un proyecto que, más allá de los reajustes de remuneraciones que son legítimos, las aspiraciones de los trabajadores, incluyera otras cláusulas que tienen que ver con la conciliación trabajo-familia, alimentación de los trabajadores en sus empresas. Tratamos de enriquecer bastante más, porque una de las críticas que se hace hoy en día, sobre todo a los sindicatos, que focalizan la negociación colectiva o en bono o en reajuste de remuneración. No olvidemos que estamos en un país que la brecha más alta de desigualdad respecto a remuneración, así que es como lógico que los trabajadores aspiren a remuneraciones más dignas, que los reconozcan más en su esfuerzo. Bueno, nosotros, como le digo, hemos incorporado otras cláusulas que tienen que ver con lo que le acabo de mencionar. A estas cláusulas, en su totalidad, la universidad ha contestado negativamente. En un principio, ¿qué le puedo indicar? En un principio nos gastamos 2 meses de trabajo tratar de volver a lo que era la duración del contrato colectivo original. Lógicamente, el contrato colectivo de los trabajadores con la Universidad de Concepción ha tenido una duración de 2 años. Bueno, en la primera respuesta de la universidad se proponía una duración de 4 años, cosa que a nosotros nos sorprendió, porque la verdad que no le veíamos cuál era la idea de tener un contrato de 4 años, y además que no tenía ninguna oferta que justificara esa ampliación de plazo. Como le dije, no gastamos 2 meses de trabajo precisamente en volver a esa al periodo, y afortunadamente lo hicimos, pero con el consiguiente desgaste de tiempo. Don Esteban, ¿sí? Dígame, ¿cómo ha percibido usted la actitud de las autoridades universitarias a la hora de negociar con respecto a la propuesta de los sindicatos? Todo esto contextualizado en un escenario en donde la Universidad de Concepción recientemente ha sido reacreditada por en el periodo máximo de tiempo, es decir, una acreditación de 7 años, teniendo en cuenta de que esta acreditación es fruto del esfuerzo colectivo de toda una comunidad universitaria detrás. ¿Usted ve que hay un esfuerzo por retribuir este trabajo colectivo? Bueno, permítame reforzar lo que usted acaba de decir, porque es un tema que nosotros también hemos mencionado incluso majaderamente en las mesas de trabajo. La Universidad de Concepción acaba de ser reconocida y acreditada por 7 años, y es un logro de todos los trabajadores, desde el auxiliar hasta el máximo docente. Todos hacen su aporte para que esta universidad entregue los servicios y tenga el prestigio que tiene. Todos nos sentimos parte de este logro, y por lo tanto también queremos que sea reconocido en su justa medida. La verdad es que sí, yo debo reconocer que la relación con la autoridad de la universidad ha sido buena, o sea, hemos podido negociar. Lo que pasa es que no llegamos a acuerdo, y estamos muy lejos hasta el momento de las posiciones que nosotros entendemos que una negociación es buscar puntos de encuentro, y en realidad en que nadie se sienta que está derrotado frente al otro, y nadie se siente triunfador tampoco. Esto es llegar a un acuerdo. Nosotros hemos sido súper transparentes con nuestras bases, y todas las propuestas de la universidad las hemos ido a informar a los socios mediante asambleas, utilizando correos electrónicos. Por lo tanto, nuestros trabajadores han estado al tanto y siempre pendientes de lo que ha ido de todo avance. Don Esteban. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angel y también formo parte del equipo de Cerro La Izquierda, y me gustaría profundizar un poco lo que usted está planteando, de que la negociación se trata de encontrar puntos de acuerdo. Pero tradicionalmente los puntos de acuerdo, o los puntos a los cuales se puede acordar, sobre los cuales se puede acordar, los impone el empleador, en este caso la Universidad de Concepción, porque hay una relación desigual de empleador-empleado. Y yo creo que a lo que nosotros íbamos cuando le preguntábamos por esta acreditación es que la universidad, al no conceder su petitorio o a no atender sus demandas, en el fondo, a lo que nosotros entendemos, y me puede corregir si no es así, es que no está reconociendo el rol de los trabajadores en esta acreditación de 7 años que tiene. Bueno, la lectura que usted hace es la que hace la mayoría de los trabajadores, y por la que se manifestó en forma tan mayoritaria rechazando esa oferta. Un 84% de los trabajadores que votaron dijeron no a la oferta, a la última oferta de la universidad. Por lo tanto, el mensaje es claro, el mensaje es que no se sientan reconocidos en este logro que se supone que es colectivo, ¿verdad? Así claro, que sí. Además que el prestigio que se ha construido en todos los años que tiene la universidad ha sido fruto del trabajo y esfuerzo de cada uno de sus trabajadores. La Universidad de Concepción tiene un posicionamiento nacional e internacional. Sí, claro. Que no, la verdad que más allá de los edificios y la infraestructura, el prestigio tiene que dar por el servicio que presta y por la calidad de la educación que presta. Y de eso somos todos partícipes. En esta universidad también debo dar un público reconocimiento a la colaboración que hemos tenido de los alumnos de la FEC, tanto en Concepción, en Chillán y Los Ángeles. Ellos han estado muy comprometidos con este movimiento, nos han estado apoyando permanentemente, y la verdad que es satisfactorio y estimulante sentir que los alumnos se sienten parte de los trabajadores de la universidad. Hay muchos alumnos que sus padres, sus madres son trabajadores de la universidad, por lo tanto ellos también se ven directa o indirectamente afectados. Ellos el día de mañana también van a ingresar al mundo laboral y en esta oportunidad se han hecho parte bien activa de este movimiento. Vía Twitter, don Esteban, recibimos un comentario de Robinson Silva que nos dice: ¿de qué sirve tanto prestigio y acreditación si las universidades siguen endeudando personas y precarizando a los trabajadores y a los docentes? Ese es un tema más amplio que nos lleva ya a la realidad nacional. Yo comparto plenamente el Twitter del auditor. La educación es un derecho, no es un bien, es un derecho, ¿eh? No es un bien de consumo, por lo tanto comparto plenamente eso. Y bueno, no tiene mucho sentido ahondar en lo mismo, que ya es un tema que se ha debatido largamente acá en nuestra sociedad. Don Esteban, ¿cuáles son, como trabajadores movilizados, los próximos hitos? ¿Cómo se va desarrollando este proceso del que usted nos comentaba a nivel legal? A ver, nosotros, como le explicaba anteriormente, solicitamos ya los buenos oficios de la inspección del trabajo, que es una de las últimas etapas de las negociaciones colectivas antes de la huelga. ¿Qué significa buenos oficios, don Esteban? ¿Qué son los buenos oficios? A ver, los trabajadores, primero, la legislación laboral, que es súper estricta y ya tenemos todos claro que no favorece a los trabajadores, pone bastantes trabas para avanzar en esto, porque primero exige un quórum mínimo del padrón electoral de un 50+1 que tiene que asistir a votar. Ya sabemos lo difícil que es que resulte que las personas asistan a votar. Exige un 50+1 cumplido eso, que la mayoría de los que asistieron a votar se haya manifestado por rechazar la oferta y por votar la huelga. Claro. Eso no, los sindicatos 1 y 3 de la Universidad de Concepción afortunadamente lo logramos en un 83%, insisto, repito majaderamente el guarismo, porque es importante el apoyo que nos han dado los trabajadores, no es menor. Lamentablemente el sindicato número 2 no logró ese foro mínimo y tuvo que hoy día firmar el acuerdo aceptando la última oferta del empleado. Sí. Nosotros el día viernes ayer fuimos a solicitar, el paso siguiente es solicitar los buenos oficios. ¿En qué consisten los buenos oficios? En resumen, en que las mesas nuevamente se juntan a tratar de llegar a un acuerdo. ¿Otra vez? Sí, perdón. ¿Otra vez? Bueno, ya llevamos hasta mesas. Sí. Llevamos 4 o 5 mesas, pero la diferencia es que ahora nos sentamos en un lugar distinto, que es la inspección del trabajo, y ante un mediador de la inspección del trabajo. El mediador, me imagino que el rol es a ver si convence a los trabajadores. No, es al revés. Nosotros ya hemos tenido experiencia. Lo que hace el mediador en realidad es tratar de encontrar puntos de acuerdo. Esta es la labor, de que haya un acercamiento a las posiciones. Y una vez que este proceso se supere, viene la huelga. Claro, nosotros tenemos 5 días, eso se cumple el próximo viernes, ¿ya? Los 5 días, porque el día sábado se considera hábil. Y después de eso, si es que no se ha llegado a acuerdo, nuevamente se puede solicitar una prórroga de ese plazo de 5 días más, que tiene que contar con el acuerdo del empleador, si lo solicitamos nosotros, pero tiene que estar de acuerdo el empleador. Claro. Y eso ocurre, tenemos 5 días más, por lo tanto, en el peor de los casos, que no llegáramos a acuerdo en estos 2 plazos, el día 12 de enero, nosotros estaríamos ya concluyendo las mesas de trabajo en los buenos oficios, y si no hubiésemos llegado a acuerdo, el 13 deberíamos hacer efectiva la huelga. ¿Y cuándo entra en receso la Universidad de Concepción? La Universidad de Concepción, pues este año ha sido bien atípico, producto de los paros que hubo en la Universidad de Concepción. ¿Sí? Hay carreras que todavía están en pleno término de sí, año. Sí, si hacíamos sabido. Ingeniería va a terminar incluso en febrero, algunos, y algunos alumnos van a tener que terminar en marzo. ¿Ya? Pero todavía está el mes de enero completo va a ser de actividad en la universidad. Ah, ya. Y lo pregunto porque si entra en huelga el 13, si es que este proceso no se llegara a acuerdo, que a nosotros nos parece lo más lógico es que no se llegara a acuerdo, porque en el fondo la universidad tiene una posición muy clara y es la que ha mantenido hasta el momento, ¿les daría tiempo entonces para movilizarse? Porque no los va a pillar el receso. Claro, además que en la Universidad de Concepción también, ahora a mediados de enero, ocurre el proceso de inscripción y matrícula de los alumnos. Sí. De los alumnos nuevos, por lo tanto, nosotros creemos, esperemos que logremos superar esto, porque finalmente sería un perjuicio tanto para la universidad como los trabajadores estar en huelga. O sea, no, claro que sí. Nadie quiere estar en huelga y ni perjudicar a la universidad ni la imagen que se ha construido con el esfuerzo de todos durante tanto tiempo. Bueno, al final tampoco es perjudicar a la universidad, si la lectura que por lo menos hago yo, porque si la universidad no llega a acuerdo con sus trabajadores y esto sale a la luz pública, es lo que está pasando y es la realidad. Entonces, hasta el momento, la universidad no ha llegado a acuerdo con sus trabajadores y están en un proceso de movilización. Así es. Y bueno, esperamos, como lo hemos repetido en los medios también, de que la universidad haga una lectura de lo que ha ocurrido. Y se va. Más que se dé, yo diría que se ponga en la realidad. O sea, yo creo que el gran capital de las empresas, estoy convencido que el gran capital de las empresas no lo constituyen sus edificios ni sus equipos de investigación, lo constituyen las personas. Sí, que uno entiende a las personas como capital. Claro está. Don Esteban, le vamos a agradecer el contacto y esperamos tener noticias suyas dentro de los próximos días. Bueno, yo le agradezco a ustedes la difusión a nombre de los trabajadores de la Universidad de Concepción y el apoyo constante que nos han dado. Ya. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, don Esteban. Hasta luego. Ya, pues vamos a cerrar este bloque leyendo algunos comentarios que han llegado al Twitter. Por ejemplo, bueno, Robinson Silva, que ya saludamos, a Curi00, a Fico, que dice, buena introducción para iniciar el programa de hoy. Víctor Sánchez, que nos escucha desde Australia, ¿se acuerdan? Dice, saludos compa, un abrazo acá, ya es el día sábado 31, horas de diferencia. Saludos a todos en este programa y feliz año. Para él también, porque ya está más cerca del 2017 que nosotros. Robinson Silva se envió un gran abrazo a Chela Cruz, compa de la Mutual y ex dirigente de la FENAT, por la pérdida de su hermano ocurrida el día de hoy. Sí, saludo para ella también. Y Renata Brown, que nos dice un gran saludo para ti también, Renata. Bueno, vamos a una pausa musical y nosotros a la vuelta ya hacemos este programa especial de fin de año. De este mundo que he conocido, el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto, mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción. Viernes, viernes, Volvemos a este programa Cerro a la Izquierda de fin de año después de la entrevista con... ¿Me ayudan con el nombre? Esteban Otárola. Ya, del sindicato de la Universidad de Concepción. La canción que escuchábamos es Siempre Viernes Mi Corazón, así como cuando hacemos Cerro a la Izquierda los viernes. Y como dice Rosilva en el, con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, buen tema siempre es Año Nuevo en mi corazón. Dar puntos extra por la quema de las fotos de Jaime Guzmán en el video. Sí, es lo más bacán que tiene la canción, es el video esa donde salen quemando las fotos de Jaime Guzmán. Bueno, habíamos planteado que íbamos a hablar algunas cosas, algunos hitos que han marcado este año, por dónde empezar. Bueno, por enero, ¿no? No, queda otra. No, partir sí. Por el comienzo. ¿Qué sucedió en enero de este año 2016 que se nos está yendo? Pues bien, a lo mejor, como ustedes habrán podido ver, vecinos y vecinas que están en sus hogares, el clima que hemos tenido últimamente ha sido un clima bastante frío, o sea, en relación a cómo es generalmente el clima de verano. Así que a lo mejor no se habrán podido dar cuenta que generalmente en esta época ya empezamos en todo lo que es la temporada de incendios forestales. ¿No es así, compañeros? Sí, una temporada bastante nefasta para todo, para toda la región, para todas las regiones que están invadidas por las forestales. Y que año a año se siguen sumando, así sí, como va la... Cada vez más al sur. Cada vez se van yendo más al sur y hacen intercambios por temas de salmonera. La industria pesquera se viene acá a dejar un poco la embarrada, mientras la industria forestal, que continúa también generando estos problemas, se va hacia el sur. Así ya, pues que... entonces en el verano, me acuerdo del año pasado, se veían los incendios forestales aquí mismo en el cerro de... El cerro La Pólvora. En el cerro Caracol del Parque Ecuador, se veían los cerros en... Para el fondo en Polcura. Polcura no, siempre me confundo. El que está después de Lota, entre Lota y Laraquete. Colcura. Colcura, sí. Colcura allá para pa la provincia del Biobío. Sí. Está lleno siempre de estas cuestiones que, como decíamos, ahora no hemos visto porque los climas no han hecho tanto calor como otras veces, pero sí, por ejemplo, ya empezaron los incendios en Valparaíso, en la región de Valparaíso, en las zonas aledañas a esa ciudad, yendo sobre todo a la cordillera. Bueno, que en el mismo Viña también hay varios pinos, en las partes más pobres de Viña y Valparaíso. Ya comenzaron los incendios, pues. Como todos los años, una de las consecuencias que tiene el modelo extractivista en este país, la plantación indiscriminada de pino y eucalipto hasta donde están las quebradas, donde hay un centímetro cuadrado donde quepa un pino, están poniendo uno. Y que es una de las consecuencias más directas que nos ocurre a nosotros como población, es el asunto de los incendios, que año a año son noticias en estas fechas. Incendios que no hay con qué apagar porque además los eucaliptos se llevan el agua. Exactamente. Me acuerdo que una de las, bueno, también como precisamente lo señalaba Angel, en ese mes de enero tuvimos la oportunidad de tratar el tema de el agua, uh-huh, y su relación con la industria forestal versus el bosque nativo. Y para eso, en esa misma fecha pudimos contar con la presencia de Marian Hidalgo, quien es una investigadora española, quien pudo generar una investigación bastante interesante, un poco en la idea de ir cuantificando más o menos la provisión de agua producto de la implantación del modelo de industria forestal en la región de Biobío. Y bueno, de ahí sacaba conclusiones bastante, bastante más que alentadoras, bastante terribles con respecto al futuro de la provisión de agua, sobre todo para las comunidades rurales, que son las más afectadas por la industria forestal. Bueno, partiendo por el hecho de que el Estado ha demostrado su nula voluntad de generar información y un catastro real con respecto a la provisión de cursos de agua. Entonces, habían muchas mucha información con la cual no se contaba, pero que afortunadamente pudimos disponer de generar un par de datos en relación a cómo Marian estaba investigando este fenómeno en la región de Biobío. Sí, así que vamos. Bueno, hay algunos temas que marcan los años, que son así como muy de cada época, pero este tema de los incendios forestales lamentablemente es una constante, es un constante déjà vu de esta fecha durante diciembre, enero, febrero, marzo incluso. y vamos a ver qué va a pasar este año. ¿Te parece que llevamos mal? Sí, porque ya hemos tenido noticias de que en otras regiones más al norte, en la Quinta, uh-huh. Ya han habido incendios forestales que han afectado incluso viviendas, lugares habitados por personas. Sí, pues entonces, sí es el problema, así que se le quemen los pinos y los eucaliptos, no importa bien poco, no, por lo menos. Claro. Si el asunto es que afecta a las viviendas, a la población. Y la flora y fauna, exacto, que está aledaña, porque recordemos que flora y fauna es eliminado por las plantaciones exóticas de pino y eucaliptos, uh-huh. pero igual quedan algunas roedores y aves en los alrededores de estas, que conviven con, de alguna manera, sobreviviendo con estas plantaciones. Entonces también se ven afectados, pero además es muy nefasto cuando se ven afectados niños, ancianos, porque se les queman las casas. Así que recordamos, ¿sí?, que tú, Nelson, tuviste una chuta, situación, sí, bastante... Sí, po, el año 2012. Ahí se vio todo el efecto de las famosas plantaciones forestales. Po, para los incendios de Quillón. De Quillón y Ranquil, 25.000 hectáreas incendiadas ese año. Fue justo el mismo año que se incendió en Torres de España también. Pues, sí. También hubo un incendio bastante grande. Lamentablemente pasó eso, justamente las plantaciones forestales, sin ningún resguardo, sin ninguna protección, sin ningún tipo de marco regulatorio, se instalaron en sectores campesinos, en sectores agrícolas de la comuna y sembraron, dejaron la escoba básicamente, con muchos afectados. Nosotros tuvimos que hacer un catastro de esa zona, se quemó mucha plantación, sobre todo de agrícola. Sobre, sí, todo cerezas, sobre todo toda producción que sirve para mantener el año muchas veces de estas familias. Oye, y yo me acuerdo que esa vez se comentaba de que había sido intencional de parte de las mismas empresas por una plaga de avispas, sí, que había en los pinos, que en vez de controlarla prefirieron quemar una hectárea entera y se les salió de control. No sé qué tan cierto sea eso, qué tan... Mira, en el pero eso sí se comentaba, recuerdo. Se comentó bastante ese tema. De hecho, normalmente ahora en la zona, por lo menos, siempre se comenta cuando hay incendios de que las forestales hacen este incendio un poco a propósito debido a estas enfermedades que tienen los árboles y que no les permiten venderlo y producir con ellos. Lo que sí pasó con este caso en Quillón en particular fue que se juzgaron a un par de personas, aproximadamente 4 a 6, que fueron como los implicados, entre comillas, del incendio. No sé si nos ponemos más conspirativos, yo no creo mucho la versión de que 6 personas se hayan puesto de acuerdo para incendiar 25.000 hectáreas. Esto tiene causas mucho más profundas y que tiene que ver justamente con la desregulación y también con con el nulo apoyo estatal y la nula regulación estatal respecto de estas plantaciones forestales. Mm-hmm. Bueno, y si tuviéramos que buscarle algo bueno a todo eso es que, por último, de toda esa catástrofe nació Cerro a la Izquierda. Justamente, pues, de ahí nació el germen con el cual nace Cerro a la Izquierda por allá por el 2012. Toda la razón, pues, sí, fue para mostrar justamente, sí, ese estudio. Eso es lo que sucede en los meses, bueno, casi todos los años de enero y febrero, así como también en este 2016. Sí. ¿Qué más pasó en febrero, por ejemplo, pasando al mes siguiente? Al siguiente mes. El Festival de Viña, claro. Por supuesto. La rutina de Edo Caroe, Natalia Valdebenito. Claro. Hitos. Ricardo Meruane, que le fue muy bien. Sí. Ricardo Meruane luego en febrero también se interna para tener terapia de sueño, algo súper importante también a nivel nacional. Después de eso, todo el mundo quería pagar por una terapia de sueño. Sí. No me acuerdo qué pasó en febrero. No sé, yo me acuerdo después de marzo. Directo. En marzo. ¿Qué pasó en marzo? Parece que en febrero nunca pasa nada. Porque, bueno, a decir de verdad, nosotros en el equipo nos tomamos de vacaciones en febrero. Es como el domingo de los meses. La revolución se va de vacaciones, amigo, en febrero. Todos se van de vacaciones. Sí, todos se van de vacaciones, incluso. Oye, saludo a Guatemala que nos están escuchando ahora. Avisa. Saludos para allá también. Saludos, sí, a Guatemala. Saludos a Australia. Estamos around the world. Oye, pero íbamos en marzo. Marzo, sí. Yo quiero llegar a marzo, porque en marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Trabajadora. Y por lo tanto, el tema es la mujer como trabajadora, la mujer de la clase trabajadora, también los derechos sexuales, los derechos reproductivos. ¿Qué pasó este año, Gama, con esa conmemoración? ¿Te acordáis? Efectivamente. Para ese todo ese mes pudimos contar con la presencia de importantes invitadas esas semanas del mes de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Recuerdo que pudimos estar conversando junto a las compañeras del Centro Cultural por la Memoria La Monche, relativo al tema de violencia en contra de la mujer, como una arista del gran tema, del macro tema de derechos de la mujer. Uh-huh. Y en específico también acerca del tema que ellas han trabajado principalmente, que es el tema de la violencia política sexual durante la dictadura, y cómo generar instancias o hitos en relación a la memoria y a que esto no caiga en el olvido. Y cómo también esta violencia política sexual ha sido visibilizada en años recientes. O sea, acá tenemos un informe como el informe RETIC, hablando de los del tema de las ejecuciones políticas. Uh-huh. Y un informe como el informe Balech, que habla de las torturas. Pero en ninguna parte, o sea, claro, se recogen testimonios relativos a violaciones por temas políticos en el informe Balech, pero todavía la institucionalidad de derechos humanos todavía no se ha hecho como un apartado en específico para abordar el tema de la violencia política sexual en dictadura, que fue toda una estrategia de terror para atemorizar a la población. Sí, estuvimos con la señora Esther, me acuerdo de ese programa. Y ella nos bueno, también tocamos temas como la violencia contra la mujer, pero ya el nivel como más alto que observamos en este último tiempo, que es el femicidio, que cuando ya llegamos al límite, cuando se le da muerte a una mujer. Y hablamos de, teníamos en ese momento ya muchos casos de femicidio en el país y alrededor del mundo, y durante todo el año fue un tema los derechos de la mujer, pues. ¿Recuerdan la campaña Ni Una Menos? Exactamente, con marcha multitudinaria. Que vamos a estar hablando más adelante a medida que vaya avanzando el año. ¿No quieres que me adelante? Todavía no. Bueno, eso pasó en marzo, pues, porque si no me voy a adelantar, porque al final, desde marzo en adelante, yo creo que quedó el tema... Es que este es un tema, yo creo, transversal. Sí. A lo largo de todo este año ha sido el tema de violencia de género y... Se activó en marzo, podríamos decir. Y hasta el día de hoy continúa, de hecho. Sí. Bastante... Sí, y con hechos muy lamentables que vamos a ir tocando más adelante, como dice el Gamaliel, cuando recordemos la marcha Ni Una Menos. Exactamente. No, sí. Yo creo que también es bueno que podamos recordar más o menos, más que recordar, es poder colocar en relevancia la forma hipócrita en la cual las autoridades de este país conmemoran el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con chocolates, flores, bombones... Oye, a mí me tocaba repartir flores cuando trabajaba en la MUN, ¿no? Pero es algo que muy usual. A mí me toca recibirlos. A mí me tocaba como funcionario público tener que dar una plata para regalarle flores a las mujeres. Hay bonobones también regalen en algún tiempo. Que me comía la mitad, pero cuento aparte. Eso es otra cosa. Pero sí, como dice el Gama, es una cuestión bien hipócrita. Y también una forma de celebración bien machista cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Porque no tiene nada que ver con terminar estas prácticas machistas, sino que con reproducirlas más que terminarlas. ¿No? Y sobre todo tratándose un día como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que finalmente conmemora una masacre de mujeres obreras en Nueva York. ¿Cómo olvidar? Para mí, en lo personal, que ese día en el lugar de trabajo que yo tenía hasta hoy día, que era la Universidad del Bío Bío, se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora. no hay pena. El Día de la Mujer Trabajadora y a las trabajadoras a honorarios, a boleta, nos excluían de la celebración, no nos dejaban ir. No podíamos ir, tenían que ir solamente las funcionarias a contrato y a planta. Como los hijos de los trabajadores hoy. Sí, así mismo. Entonces no podíamos participar, era el Día de la Mujer Trabajadora, pero había mujeres trabajadoras clase A y clase B. El Día de la Mujer Trabajadora, contrata y planta. Contrata y planta, así claro. Era esa institución. Ojalá que no lo siga haciendo, pero hasta este año por lo menos era así. Entonces nosotros nos teníamos que ir en nuestra oficina, mientras el resto se iba a la celebración, pero no, pues nosotros pertenecíamos a las trabajadoras que no son dignas de celebrar. Me gustaría también poder recordar, de que y muy ligado con el tema que habla Angel, que en el segundo programa que pudimos hacer este año 2016, que ya se nos va, uh-huh, pudimos estar conversando junto a Yerko, junto a Felipe Soto de Periódico Resumen, acerca del proyecto del aborto en las tres causales, que recién en ese mes de marzo se estaba ingresando. Sí. Bueno, todavía no tenemos ley. Estamos terminando el año sin ley. Actualización de estado está igual. No hay ley. Sí, eso mismo, a ver cómo están los temas del día de hoy. Seguimos igual en ese sentido, en la ley sigue durmiendo en el Congreso. Y en el anterior seguimos igual también. Sí. Con 701 recargado, sí. 2.0. Renovado. Y ahora, renovado. Y ahora con el tema del aborto en tres causales, con, o sea, por tres causales, ya también en la misma situación. Estancado en el Senado, porque vemos que mucho cuando estas leyes van al Senado, van al Congreso, van como a morir al Congreso. O si salen. A menos que sea una cuestión muy populista y que van a poder agarrar muchos electores. Feriado el 2 de enero, miércoles. Claro, eso, viste, rapidito. Sí, pasa igual rapidito. Me gustó eso, sí. No, si nadie. Porque se el cumpleaños queja. Mi mamá. Oh. Sí, oh. Sí, así que podré ir a su cumpleaños. Oh. Más vida personal en la próxima temporada. Claro. Perfiles de cerro. Perfiles de cerro. Bueno, todos saben que somos muy familiares, pero eso, uh-huh. O sea que no, somos muy pegados a nuestras familias. Abril. Cogollos mil. No quería decirlo. Pero Nelson. Se me salió, pero que está dando vuelta. Último programa del año. Alegría, alegría. Alegría, alegría, alegría. Pero es que también es tema. También es tema. También este salió. La legalización de la marihuana. Pero no es de lo que vamos a hablar, claro. En abril. En abril, nuestro tema, el tema que más recordamos, o quizás uno de los más importantes que tocamos, fue la criminalización de los trabajadores ambulantes por parte del alcalde Ortiz. Que fue reelecto. Por lo tanto, sigue criminalizando a los trabajadores ambulantes y sigue persiguiendo. Hecho, oye, es súper interesante lo que tú dices, porque el programa anterior hablamos de lo mismo. Sí. Se sigue el... O sea, no, y más aún, yo vengo del centro porque ya ampliando la vida personal de los locutores. Perfiles de cerro. Andaba comprándole justamente el regalo a mi madre. Oh. Y... Loco, ¿puedo saber lo que es? Está aquí. Oh. Y la cosa es que iba caminando por Barros Arana, el paseo peatonal, y había una cantidad de pacos en cada esquina, de fuerzas especiales y de lo otro. Sí, y de lo otro. Afuera de la multitiendas también. Y claro, los trabajadores y trabajadoras del comercio ambulante llegaban, estiraban el mantel y cachaban que estaban los pacos cerca y no podían vender nada. Bueno, pero estaba también, repleto. También lo que pasó los días de Navidad, el 24 o el 23, fue que la semana del 24, 20, o sea, la semana de Navidad, fue horrible la represión en contra de los trabajadores del comercio ambulante de Concepción. No fue noticia nacional, pero para nosotros fue una noticia muy importante también, cuando nos enteramos del nivel de represión que sufrieron y el cómo también afectaron a todos los comerciantes establecidos y a todos también los peatones, y aunque andan en la vorágine del consumismo tan rechazado por Cerro a la Izquierda, pero igual los afecta y afectaron a una mujer embarazada. Entonces el estado de situación de la criminalización de los trabajadores ambulantes es... Continúa, y yo creo que más acentuado, porque en esa época, en el mes de abril, todavía estaba recién partiendo, se veían ciertos focos, pero actualmente esto ya está ramificado y se está viendo a diario en las calles de Concepción este tema. Yo creo que también esto es bueno que lo agarremos desde un punto de vista más global, porque esto no es la ocurrencia de una sola autoridad. No es la iluminación divina de Álvaro Ortiz. No, o sea, claro, tiene una gran cuota de responsabilidad, pero esto obedece a directrices que están contenidas por el Ministerio del Interior, que son bajadas y aplicadas por cada autoridad edilicia. Exactamente. Sí. Oye, Rock Silva nos comenta en el Twitter, hay más comentarios de Twitter que luego leeremos, pero Rock Silva nos llama a la atención, no de forma negativa, sino que nos dice que una de las cosas más importantes, o lo más importante para él, es la muerte de Lisette en el centro de Sename. Recordar este hecho Lisette lamentable. Villa. Sí, Lisette Villa. En la estación central. Sí, ese fue uno de los hechos más complicados de este 2016 y uno de los hitos a través de los cuales se hizo público y la atención de la gente se movió un poco hacia la realidad que viven los niños en los centros del Sename. Cuestión que ya habíamos conversado antes, pero que lamentablemente la gente lo dejaba pasar por el lado nomás, y total, eran niños delincuentes y daba lo mismo. Ahora, cuando se empezaron a conocer los detalles de estos centros de internación del Sename, la gente se empezó a sensibilizar, en alguna medida, por lo menos. Y recordar qué pasó con la muerte de Lisette, hasta el día de hoy, nada. O sea, si hacemos la actualización del ahora estado. Ahora se sabe más o menos que murió torturada. Sí, no, y de hecho, a propósito de ese mismo caso, fue que el ministro de Justicia esta semana, o la semana pasada, se mandó esa flor de declaración de que prácticamente estaban en un resort los niños del Sename, que deberían darse con una piedra en el pecho, que las condiciones en que están. Yo decía que no había pasado nada con respecto a la muerte de Lisette, entendiendo que nada en cuanto a aplicación de la llamada justicia, en realidad identificar a los culpables, eso no se ha avanzado por ningún lado. E incluso se podría decir que se avanzó en el sentido contrario con estas declaraciones del ministro, porque en el fondo está exculpando a los centros de internación del Sename y a todos sus funcionarios y a todos los que tuvieron que ver la tortura de Lisette, porque él hizo esta comparación nefasta entre el internado donde él estudió y los centros del Sename, diciendo que era mucho mejor que un internado de hace como no sé cuánto, 40 años atrás. Y, bueno, yo creo que la tónica del abordaje que se ha hecho de la crisis de los niños del Sename, la tónica ha sido finalmente declaraciones nefastas por parte de la autoridad. Yo creo que vale la pena recordar las declaraciones que le costaron la salida de su cargo a la directora de ese entonces, Marcela Labraña, quien se hizo muy conocida, bueno, en primer ella siempre tenía un largo historial de... Por otra flor de declaraciones. Un largo historial de reprimir a los trabajadores, pero en este caso salió por una flor de declaración, como dice Jano, que al decir prácticamente que Lisette Villa había muerto de tristeza porque sus padres no la habían ido a visitar. Sí. Como estando prácticamente en el siglo XIX, cuando la gente moría de melancolía. Sí. Horroroso. Bueno, yo creo que esos son los intentos desesperados de una autoridad para poder dar los últimos manotazos, porque se dan cuenta, se dan cuenta de que la cuestión ya les cayó encima, que ya no van a poder seguir teniendo estas prácticas de tortura en contra de los niños, o esperamos que no las sigan teniendo desde el momento que se comenzaron a transparentar los hechos que ocurren en el Sename, y que fue de conocimiento público y masivo la realidad vivida por los niños en el Sename. Ahora vamos a tener Y también murió Patricio Elwin. Sí, eso iba a decir, ahora vamos a tener que hablar no sé de algo. Hablar, de algo que no sé si nos importa. Si, o sea, más que la muerte de él, yo el legado, el principal ahí, creo yo. La muerte de Elwin fue para rememorar un poco el legado de Elwin. Exactamente. Para nosotros por lo menos. Sabemos que hay gente que sintió su muerte, pero en este caso nosotros nos preocupamos más del legado. Cuando lo tocamos así también. Gaba, ¿te acuerdas cómo tocamos la muerte de él? O sea, claramente yo creo que... O sea, tengo vívido el recuerdo de ese programa en la mente a propósito de cómo abordamos finalmente este legado tan oscuro que tenía este personaje tan nefasto de la historia de Chile, partiendo de la base de que fue uno de los instigadores del golpe de Estado, que posteriormente, con todo el proceso de la dictadura, él, y tratando, colocándose finalmente a la delantera de un movimiento democrático que él no formó y no encabezó, sino hasta el último momento, logra ser electo presidente. Así que más que nada rescatar o visibilizar todo lo que significó su gobierno en términos de cómo se perpetuó y se consolidó el tema de la impunidad. Justicia en la medida de lo posible. Esa frase tan célebre de su gobierno. Te marca, yo creo que esa frase te marca los 90 y te marca la vuelta a la democracia en Chile, cómo se venía a la mano. Esta frase, si no me equivoco, fue cuando se mostró el informe Rettig en el año 91. Entonces ya te hablaba a ciencia cierta de cómo iba a ser el tenor de la justicia en democracia, entre comillas. Y que hasta el día de hoy todavía continúa, de hecho. Si hacemos la actualización de Estado, continúa con condenas súper remitidas a torturadores de violadores de derechos humanos. Incluso hoy día salió la noticia de que uno de los que pidió perdón de los casos degollados estaba tramitando su libertad. Efectivamente, yo creo que estamos ante un retroceso. Hay en más que estar detenido el tema, va en franco retroceso. La justicia que se ha logrado a costa de enormes sacrificios de lucha, movilización de parte de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados. Vamos en un retroceso en ese aspecto de que semana a semana podemos ver cómo los tribunales de justicia, los tribunales en realidad de este país, conceden así con una mano bastante abierta beneficios, rebajas de condena. Y cómo finalmente estos torturadores, estos monstruos salen libres a la calle, así como si nada. Claro. Un retroceso prácticamente en temas de derechos humanos que estamos asistiendo en la actualidad, y sobre todo en un acto tan horroroso, en un show bastante ridículo, que esta fue esta llamada liturgia del perdón, en donde se juntaron estos seis, este reducidísimo grupo de violadoras de derechos humanos, un poco a pedir perdón, ya cerca de 40 años después de haber cometido estas barbaridades. Yo creo que ahí claramente el perdón hubiese sido apreciado unos 20 años atrás. Llegó con un poco de retraso. Con delay. Así como la memoria de Patricio Elwin. Claro. Oye, antes de continuar, vamos a saludar a toda la gente que está escuchando este programa por la señal de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM en Concepción. A la gente que se conecta a través de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna Estación Central en Santiago, y también por su señal online en radiovillafrancia.cl. La gente que nos está escuchando por la señal de Radio Resumen en el www.resumen.cl. ¿Quién se nos queda? La gente que escucha este programa, la repetición de este programa, el día lunes en Radio Aucán y Radio Michoacán, el día martes en Radio Voz de la Mujer y Radio Villa Francia, y el día miércoles nuevamente en Radio Aucán de San Fernando en el 97.5. Saludos a toda la gente que nos escucha también ahí en la provincia, en el Valle de Colchagua, perdón, en la región de O'Higgins, ¿cierto? Sí. Sí, O'Higgins. Antes de continuar, también la gente que escucha el podcast en resumen.cl también. Antes de continuar con este programa, vamos a hacer una muy breve pausa musical. Pero podríamos leer el Twitter antes de, para hacerle el gesto a nuestros compañeros que nos están escribiendo. Sí, tenemos mucha actividad en Twitter. Estamos con el teclado ardiendo. Vamos comentando. Pues bien, Sebastián Landazuri nos comenta: la democracia que tenemos se debe al viejo despreciable golpista de Elwin, en la medida de lo posible, impunidad e injusticia. Sí, pues ya resaltábamos esa nefasta frase. Robinson Silva nos comenta a propósito de este tema: ¿a quién le importa este viejo de solo estuve? Lo importante es que estuve en ese programa, así que recordamos que él pudo estar presente en ese programa. Cerro, transmitiendo ahí dice Cerro a la izquierda es devenido tendencia. Sí, pero el 35. Mientras no sea 10, dentro de los top 10 ahí. Ya, ahí nos ponemos felices, ya. Después Robinson Silva nos vuelve a comentar: Elwin se desdibuja rápidamente, no sale ni en los recuentos de la tele. Hoy, verdad, en todos los recuentos de este año no han hablado nada de Patricio Elwin, pues, para que vean la importancia que tiene en la historia política de este país. Tiene toda la razón Robinson. También Robinson nos dice: en abril murió Lisette en el centro de Sename, para leímos. Mí lo peor del año en este país. Sí, eso ya lo leímos. Piromaniaco dice: saludos cabros, saludos para ti también. Robinson Silva ¿Eh? Ibas a decir algo porque tenía otro tweet que leer. Yo también tenía otro tweet que leer. A mí me llegó un mensaje por Fotolog. Lo voy a leer también. Robinson Silva le decía a Nelson: mira Nelson, hicimos este video en 2012, el origen de plantar pobreza. Un video que dejó ahí para disposición de todos, que dale gama con tu... Que están en el TL, con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter se puede meter a buscarlo. Nos escribe Cediño, arroba girodolosom, llegando a sintonizar Cerro a la Izquierda. Saludos cabros, saludos para ti Cediño. Saludos y el estuve de cumpleaños, ¿eh? Así que un abrazo a este auditor que a este personaje que nos sigue desde el año 2012, de que partió el programa, así que un abrazo, estuvo acá también. Saludos. ¿Y él nos escucha allá en Quillón a propósito? Desde San Charlie, San Carlos, escucha, él trabaja allá, así que un abrazo, estuve cumpleaños ayer. Así que ¿tanta un abrazo. Gente cumpleaños? Sí. ¿Sabes que diciembre es un mes bastante cumpleañero? Sí, hay que decirlo. ¿Hace 9 atrás qué mes era? Era abril. Abril, mira. Todos felices. Una tendencia reproductiva. Todos felices. Todos felices. En abril. Joaquín Preste Juan dice: saludos cabros de Cerro Izquierda, son pulentos. Tú también. Aprovecho de advertir que no hay la inmortalidad del cangrejo por problemitas personales. No importa, compañero Joaquín Preste Juan. Siempre la inmortalidad del cangrejo es algo que deseamos escuchar, pero si no está, podemos dormir también, tranquilidad. De parte inmortal, así que... Es inmortal. Sabemos que la próxima semana... Resucitó. Resucitará. No a los 3 días, a los 7, pero está bien. Sebastián Landazuri, democracia que tenemos se debe al viejo despreciable golpista de Elwin, en la medida de lo posible, impunidad e injusticia. Repetiste, Jano. ¿Ah, lo habían dicho? Sí. Fue el primero. Eso me pasa por andar descolgado. Sí. Ah, Cediño nos vuelve a escribir y nos dice que fue panelista invitado el año 2012. Así que muchas saludos para él por recordar. Saludos. Ya, nos vamos a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos con el último bloque del último programa de Cerro La Izquierda de este año y de la temporada. Volvemos entonces en este último capítulo de la temporada, como diría un anunciador de pelea de boxeo, de este 2016, casi digo 2017, me estoy adelantando un año en el cierre, sí. Pero bueno. ¿Podemos usar eso el próximo año? Sí, lo guardo, va a quedar grabado. Oye, se nos ocurrió la genial idea durante la pausa, en una explosión creativa como nos caracteriza. preguntarle a usted a través del Twitter que nos comenten con el hashtag Cerro La Izquierda, ¿cuál fue el hecho que ustedes creen que fue más importante de este año que se nos va? ¿Qué creen ustedes que fue el hecho más importante de este 2016? Nos comentan con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter y participarán en el sorteo de un saludo. Claro, no sé, algo se nos puede ocurrir para regalar también. De una polla, no. No sé, ¿qué es? No, estoy mintiendo. Es mentira, por si acaso. No vamos a rifar nada ni nada. Antes de continuar, Robinson nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter una columna que escribió Preste Juan sobre la licenciatura en historia por los temas de acoso que se están denunciando en la Universidad de Chile. Y cómo en ese mundillo se oculta y se tapan cosas en pos del ascenso académico. Y se plantea de que en especial la carrera de licenciatura en historia es un caldo de cultivo para esta situación. Está bien interesante ahí. Está en el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, compartida por Rosilva. Fico, arroba rojo relativo, nos comenta: murió una niña, Lisette. Hubo inoperancia absoluta, pero se quejaron mucho por un Cristo roto. Son las prioridades del Estado. Ah, ¿cómo verdad? Olvidar el Cristo roto de la iglesia de la... no sé, esa iglesia... La gratuidad nacional. ¿De la gratuidad universal? ¿Cómo? No, la gratitud nacional. Ah, de gratitud nacional. Que tiene la boca llena el Gama. Le puedo ver todo el pan que estaba dejó picando. Dejó el pan esparcido acá en el computador. Primero hablemos, después comamos, pero a la vez en radio suena horrible. La iglesia de la gratuidad universal. Buena iglesia, Marela. Con mucha bonomía tu comentario. La iglesia del pastor Gama. Claro. Y dale. Raúl, Aices, no sé. Espero que en el 2017 haya más medios como este para juntar más rabia contra los dominantes. Saludos. Nosotros no sembrando queremos, el odio. No queremos sembrar el odio, queremos sembrar la esperanza y la felicidad. ¿Nos resultará el 2017, chiquillos? No sé, siempre queremos hacer un programa optimista y puro sembramos odio. Puro sembrar odio, mear cosas, mear asados. Ya. Ya, me comprometo a no promover el meado de los asados el próximo año. Oye, uno de los hechos más... alargué la S. Más llamativo, no sé, significativo. Y que abrió un periodo de movilización importante fue lo que ocurrió en mayo. A propósito de la catástrofe ecológica ocurrida en Chiloé. Ecológica, social, ambiental, comunitaria. Sí, territorial. Chuta, pero ahí tenemos el... Ya, ahora ya, eso fue en mayo. Sí, que fue cuando, recordemos, sí, para la gente que se puede haber olvidado o que no se enteró por algún motivo, cuando se acusaba de un derrame de material orgánico en descomposición en grandes cantidades en las costas, sí, de Chiloé, entre Chiloé y, sí, Aysén. Así se partió, ¿cierto? Y se que terminó contaminando... Eso. Una marea roja gigantesca de proporciones, sí, kilométricas, que terminó contaminando todo el área de la costa circundante a Chiloé. Sí, partieron diciendo que era un derrame y después nos enteramos de que había sido arrojar deliberadamente. Sí. Y además que la acción que ha tenido la industria salmonera constantemente en la zona, esto fue el resultado de lo que implica el proceso extractivista de la industria del salmón. Ya que fue como su consecuencia final. Sí, pues, y así y que provocó, perdón, una, sí, movilización muy importante en Chiloé, que igual la isla aislada del continente, corte de camino, de ruta, de incluso el impedimento de que llegaran las balsas del continente, y además una serie de muy importantes movilizaciones en distintas ciudades del continente en solidaridad con los chilotes. Incluido Concepción. Sí. Y nosotros le dimos cobertura y estuvimos varias veces a los compañeros que estaban a cargo de... O sea, estaban encabezando estas movilizaciones, que eran chilotes que están acá en Concepción por alguna razón. En esos programas pudimos contar con la presencia de Rodrigo Parragués y Sebastián Campos del Coleto de Chilotes en Conce. Junto a ellos, bueno, en realidad Concepción se caracteriza por tener una diáspora bastante importante de jóvenes, de hombres y mujeres chilotes que vienen a estudiar esta zona. Quienes pudieron finalmente compartir con el pueblo penquista el sentido de urgencia por movilizarse en favor y en apoyo, solidaridad del pueblo chilote que estaba que todavía lo está pasando como las tristes. Sí, y de hecho era importante lo que quería comentar, que si bien Ese fue un daño tremendo para casi toda la isla de Chiloé y gran parte del continente también, Puerto Montt y otras localidades que por mi ignorancia en la zona no recuerdo en este momento, en aquel entonces sí las tenía muy presentes, y que sin embargo tuvo una cobertura por la prensa mínima, por no decir casi inexistente. Más allá de varias semanas de movilización, recién se empezó a hablar alguna y muy por encima. Y en contraposición, por ejemplo, con lo que ocurrió el día de Navidad, donde hubo un terremoto muy importante de 7,6, ¿no? En escala Richter. Sí. Pero que más allá de daños menores no produjo. Produjo la caída de 4 viviendas de material ligero, que es muy importante, lógicamente, y que esperamos se solucione pronto. Unos caminos cortados que se cortaron más por la corrupción que por el movimiento sísmico. Sí. De la misma empresa que... La famosa empresa que hizo el puente Caucao en Valdivia. Los mismos creadores. Sí. Y que sin embargo tuvo una sobrecobertura, pero... Sí, tuvieron todo el día 25. Bueno, y a todo esto, para la gente que me preguntó en redes sociales, la Laguna Vendaño no se salió para el terremoto. Porque me llegaron algunos llamados respecto al tema. No se salió la laguna, así que puede ir a disfrutar de la laguna en este verano. Porque, ¿ya? Pues que explíquele la talla un poco. La talla es porque la confusión. Yo soy de Quillón y siempre está la confusión con Quillón. Siempre. Toda la vida. De hecho, me cantan el Corro de Lana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora con este terremoto, nos faltó el que me decía si se había salido la Laguna Vendaño y no. Yo le aclaro que no se salió. Así que Quillón, vaya... Quillón, provincia de Ñuble, región del Biobío, ¿no? Quillón, sí, no Quillón, isla de Chiloé, región de los Lagos. Y que justamente una ciudad, todo esto, para hablar en serio, que ha sido bastante golpeada, primero por el tema de la crisis de la industria salmonera y sobre todo el tema de la cesantía del desempleo que está generando, que es una problemática que todavía está presente. Ya, y en cambio, el terremoto, que no pasó nada, se llenó de periodistas. Le mando saludos también a, no creo que esté escuchando, pero abrazos también para el Gabriel, que trabaja en Mega, que hemos comentado, que me decía que enviaron a todo el equipo para allá y que después no hallaban qué cubrir y se tuvieron que aprovechar de grabar algunas notas, así como esas típicas costumbristas, ya que estaban ahí, porque para que el viaje no fuera en vano y tirar unas notas más adelante. Enviaron a todos los periodistas para allá y no había nada que cubrir, si no pasó nada. En cambio, para la catástrofe socioambiental de mayo que estamos recordando, harto que se demoraron, los pocos que fueron. Y bueno, se hizo famoso Ramón Ulloa también con esta cobertura, con esta cobertura. Ajá. Que le dieron a ese terremoto, que no tuvo muchos daños porque se comportó de una manera grotesca, bueno, evidenciando lo que realmente es, pero grotesca al fin y al cabo. Cuando vieron los manifestantes estaban manifestando a favor de la libertad de la Machi Francisca Lincolnado, y el Ramón Ulloa estaba reporteando sobre el terremoto y todos los daños que habían ocurrido, y cortó violentamente la nota porque encontró que estos tipos, y se refirió muy malos términos a los manifestantes, y luego además salió un video donde se está trenzando en una acalorada discusión con los manifestantes. Ni se dejó ver tal cual es. Oye, antes de pasar al mes de junio, leer algunos otros comentarios que llegan en Twitter. Por ejemplo, Raúl Aices, que me corrija si leo mal, dice: victoria de Trump y visión de la militarización del Gualmapu, respondiendo a nuestra pregunta de cuáles son los hechos que marcaron el 2016. Si usted está de acuerdo, cree que fue otro el hecho más importante de este año, comente con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter. Raúl Aices había dicho otra cosa antes que no habíamos leído. Dice: espero que el 2017 haya medios. Sí, lo había leído. Lo del odio, ¿te acordás? Para juntar más rabia. Ah, verdad. Puta, ¿viste? Andan súper acoplados ustedes dos. Sí, están súper coordinados. Actualización de estado permanente ustedes. Yerko Aravena, en parte del equipo a quien le mandamos saludos. Saludos, Yerko. ¿Dónde estará? ¿En Tomé? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Hola a todos, todas, / os. Yerko, ¿por qué lo haces? Me acabo de conectar. Saludos desde Tomé. Ahí está respondiendo a Nelson. Y feliz cumpleaños a Nelson. Pregúntele cómo está el clima. Me interesaría bastante saber. Dos puntos cierra paréntesis, me faltó. Robinson, a quien también le extendemos el saludo. Robinson es como el tío Memo, o sea, como el tío Memo. ¿Cómo? Como el Memo de los Venegas de este programa, que siempre hablaban de él, pero nunca estaba, aparecía de vez en cuando. Que dice... ¡Qué crueldad! Yo quiero odiar. Eso nos mantiene vivos. No quiero esperar nada. Nada vendrá si no luchamos. Siempre en buena compilas. Luego comenta... ¿Qué piensan? ¿Morirá la vieja antes de terminar el año? Ah, la preocupación constante de Robinson. Yo creo que no. Yo tampoco. Como creo. Leí en Twitter, la habría sido hospitalizada por problemas judiciales, no por problemas médicos. De veras que esta gente tiene la salud conectada con el tema judicial. Sí, así que cada igual vez que el Mario. Cada vez que lo van a mandan a declarar, se les sube la presión, la bilirrubina. Lo único que les falta es que se les quite la vergüenza. ¿Cómo sigue Chiloé después de aquel tremendo desastre sobre las salmoneras? ¿Chiloé sigue sobre las salmoneras? Sí, no el terremoto. Raúl Aicés nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Yo creo que la respuesta más clara es que Chiloé sigue privado, como fue la gran consigna que nuestros compañeros chilotes en Conce nos enseñaron, que Chiloé estaba privado. Sigue estando privado. Y sí. Privado. Bueno, recordamos que si usted considera que hay un tema que marcó el año que quiere que comentemos, hágalo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Ahora pasamos de mayo a junio. En junio, ¿qué es lo que tuvimos? Bueno, varias cosas. Quizás una de las cosas que más marcaron, sí, nuestro aniversario, 4 años de Cerro a la Izquierda, y también un programa especial donde conversábamos sobre el secuestro que vivió Víctor K. Pool en Temucuicuy, ¿se acuerdan? Efectivamente, un caso, pero que nos revela la actuación más patética de la justicia chilena en este caso, de cómo finalmente hay una justicia para chilenos ricos y una justicia para mapuches pobres. Pero en realidad mapuches empobrecidos, porque... Bueno, sí, para ser preciso. Empobrecidos, porque realmente sí. Cuando... No sé si ustedes habían visto este video de mapuches millonarios. El pueblo mapuche era millonario. Vivía en los mejores lugares de Chile. Sí. Desde antes de que se llamara Chile, obviamente. Vivía en los mejores lugares de cultivo, con pesca, con acceso a un montón de recursos que le daban una existencia bastante cómoda. Y ahora vemos que están viviendo en comunidades pero arrinconadas en el último cerro de la cordillera. Y es porque finalmente, gracias a las políticas genocidas del Estado, han sido arrinconados hasta... Ya, pero en el caso específico de Héctor K. Pool, Víctor K. Pool, perdón. El lonco de la comunidad autónoma de Temucuicuy. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, fue secuestrado después de un violento allanamiento y fue secuestrado por alrededor de... fueron varias horas, no recuerdo específicamente cuántas horas, pero fue vendado, torturado y luego abandonado en una noche muy fría de junio en la localidad de Ercilla. Las temperaturas son extremadamente bajas. Ese día irrumpió Carabineros, como usualmente lo hace, con lanzaguas, lanzagases y tanquetas, armados hasta los dientes, como siempre. Lanzaron gran cantidad de lacrimógena en contra de los miembros de la comunidad Temucuicuy Autónoma. Y varios miembros debieron trasladarse hasta el consultorio de Silla, entre ellas Mirta K. Pool, la esposa del propio lonco Víctor K. Pool. Y quedaron afectadas una niña de 7 años y un bebé de tan solo 3 meses. Y que Impulsa apareció durante más de 7 horas. Ahí está la cantidad de horas, lo estoy leyendo de la radio Universidad de Chile.cl. Durante 7 horas estuvo desaparecido. Yo creo que una de las razones por las cuales apareció más o menos rápido, digamos, después de 7 horas, fue porque se empezó a denunciar vía redes sociales. Si ustedes recuerdan, hubo mucha réplica de que el lonco había desaparecido y que quería que se devolviera vivo, porque se entendía que había una persecución en contra de él y su familia durante años ya, y sigue existiendo. Por lo tanto, esas denuncias provocaron en el fondo que lo devolvieran, y Víctor K. Pool llegó a la comisaría de Traiguén a las 3 de la mañana denunciando haber sido sacado de la comunidad, vendado de ojos y dejado en un lugar completamente desconocido. Así que, eso fue uno de los hechos. Uno de los hechos que se llevaron a cabo en contra de autoridades mapuche, y también uno de los hechos de violencia que, que de alguna manera, de una forma muy cruel, venía a abrir el año en 2016 en contra del pueblo mapuche. Otro tema transversal durante este año, bueno, un tema que ha sido transversal desde siempre, desde pero siempre, sí. Este año también se ha acrecentado bastante, sobre todo con... Cinco siglos, exactamente, pero que este año ya vienen aparejados también con represión dura, también con prisioneros y con prisiones injustas. En el caso de la Machirra Cinca Linconado, hoy día hubo una actualización de estado a todo esto, que eso obviamente lo vamos a conversar más extendido más adelante, pero es un tema que ha sido, todos los meses han salido casos respecto de violencia en Gualmapu, y sí, es un tema que no tiene vuelta, en realidad no le veo mucha vuelta tampoco del punto de vista de institucionalidad. Interrumpa, pero estábamos hablando justamente de que si alcanzaba a pasar el año la vieja Lucía de Noy, y ya se está confirmando que al parecer no, pero son rumores. ¿Al parecer no qué? No pasó el año ya. No te creo. Sí, de hecho yo estuve leyendo Twitter hace poco y me aparecía la misma información. Sí, pero son... Ya, pero todavía no podemos... Sí, todavía no cantemos, perdón, todavía no... no, esperemos que uno vaya decantando la noticia. Él va esa champaña al refri. Sí. La cumbre claro. Todavía no la coloque, Jano. No, pero hablando en serio, estamos en el mes de junio, ¿no? Pero, sí. Jano, ten lista la cumbia, porfa. Ya, gracias. Pero no creo. ¿Qué pasa? Ya, pero, por ya. Si acaso. Me gustaría un poco para un poco volver a la pauta, trasladarnos al mes de julio. Uh-huh. Ah, sí, porque se acabó junio. Trasladarnos al mes de julio porque en ese mes hablamos de un tema que fue bastante importante en relación a la región de Biobío y las luchas por los conflictos socioambientales por el tema de la aprobación del proyecto Octopus. Sí. En la región de Biobío. Sí, ¿cómo decirlo? Pues bien, revienta una larga lucha. Una larga historia. Bueno, decir sí. También que el proyecto Octopus ha sido uno de los temas recurrentes en este programa. Desde es hace estamos, sobre... Sí, pues estamos es en casi, estado de alerta. Sí, pues casi un déjà vu en la pauta. Que está bien que sea así, pues, a todo esto. Sí. Comentarle a nuestros amigos y amigas de Santiago de que el proyecto. Y de todo Octopus, el país. Y de todo el país en realidad. Y de Guatemala. Y del mundo. Y del mundo. De Sydney, de Australia, de España. De todos aquellos lados. Que el proyecto Octopus. Se trataría en realidad de uno de los complejos de gas natural licuado y muchas centrales de ciclo combinado de gas natural más grande de Chile y uno de quizás de los más grandes de América Latina. Estamos hablando de la instalación de un terminal de regasificación en una isla artificial en la bahía de Penco, frente a costas de Penco. Cuestión que vendría a arrasar todo el ecosistema marino de ese lugar de la costa para posteriormente regasificar ese gas licuado que traen de grandes contenedores desde Estados Unidos y después de todo eso regasificarlo hasta tirarlo por ductos vía Talcahuano o directamente hasta la comuna de Bulnes. Sí. El lugar en donde sería instalada la central El Campesino 1 y bueno. Qué cruel ponerle así. Yo encuentro que eso ya es como el colmo de las burlas, El Campesino 1. Se debe exterminar la vía campesina y le ponía El Campesino a la central. Una de las centrales de gas natural licuado de ciclo combinado más grandes de América Latina, que inyectaría pero miles de megawatts al sistema interconectado central. Y yo creo que es bueno destacar que recurrentemente hemos hablado de que la zona de la región de Biobío es una zona de sacrificio bastante notoria en la actualidad, porque acá podemos ver de que en términos de los requerimientos energéticos esta región es una de las que más energía produce. Pero oye, eso a costa de un sacrificio medioambiental gigantesco. No, y para quien la produce también, siempre es importante recordar que la mayor cantidad de consumo de energía la tienen las empresas y específicamente las mineras en el norte del país. O sea, estamos sacrificando, tenemos zonas de sacrificio, como también se ha instalado este término por la lucha que se ha dado en contra de este proyecto Octopus en el sur, acá en la octava región, y en otras regiones también, pero estamos hablando de la octava, y esa zona de sacrificio son al servicio de los capitales extranjeros de las mineras del norte, y eso es súper claro. No es que nosotros necesitemos para hacer funcionar nuestros refrigeradores, nuestras teles, nuestra ampolleta, más energía. Lo que se necesita más energía es para esas empresas que además se llevan todo el dinero para afuera, y esa broma prácticamente, o ironía o ridiculez de afirmar que esas empresas dejan el dinero en Chile, también hay que ir recordando que no es así, y hay que ir reforzando esta idea, porque no nos podemos engañar, la plata que generan las mineras del norte no queda en el país. Y ese día también me acuerdo que sí, hubo movilizaciones muy importantes en la afuera de la intendencia, ahí sí, en la calle Prat. ¿Recuerdas que Cerro a la Izquierda tuvo la oportunidad de increpar a una de las autoridades regionales? Sí. A Eric Aedo, seremi de Bienes Nacionales. Sí. Uh-huh. Y que no quiso hablar de el leso. Se hizo el Larry, todo lo que es el Larry. Sí, efectivamente. Quisimos entrevistarlo, pero no lo permitió, y eso lo único que hizo fue reafirmar su actitud mojigata y oculta y corrupta y oye, todo lo demás. Oye, confirmo, guarden la champaña, saquen la cumbia que tenían lista, porque Lucía Grat sería dada de alta el próximo martes del hospital militar y salió de la unidad de cuidados intensivos, según informa Radio Biobío. Así que eso. Ah, ¿no murió? No, fue dada de alta, sería dada de alta el martes, de hecho. Oh. También en julio fue que saltó a la palestra el llamado, como ya, colapso, crisis, no sé, del Sename, que en realidad es una institución que está en una crisis permanente. Pero fue cuando salió a la palestra por este informe de la cantidad de niños y niñas muertas, ¿recuerda? Ah, sí. cuando la ministra en ese entonces, Javiera Blanco, se refirió a los niños como el stock el de niños. El stock, justamente. Como quien habla de, bultos. De cosas. Así es. O de cifras, en realidad. Claro. Porque hay que considerar de que muchas de estas instituciones colaboradoras de Sename cobran un generoso cheque producto de mantener a los niños institucionalizados. Uh-huh. Sí. Sucedió en julio. Y julio, otro mes bastante noticioso, fue encarcelado Ernesto Yeitul, Ismael Queipul, y también fue la primera marcha del Noma FP. La sorpresiva marcha que agarró, valga la redundancia, a todos por sorpresa. Nadie lo estaba esperando, o sea, todos esperábamos una movilización grande, pero nadie esperaba que fuera a ese nivel, tanto que obligó a la prensa a tener que informar del tema. Leer algunos comentarios que han llegado con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter. Recuerde que leemos todo lo que nos escriban, estén a favor o en contra de lo que estemos hablando. Yerko comenta: Nelson, en Tomé está nublado, pero caluroso. Muy bien, pero gracias. Poderoso, eso no, ¿cómo es? Como poderoso, sí. Gracias por el reporte. La cuenta Primera Línea Prensa: relevante el enroque de alianzas en Medio Oriente, Turquía y Rusia, PKK y Estados Unidos. Salud. Sí, ese cambio de posición entre ambos lados en relación a Siria estamos hablando, respecto a la pregunta que hicimos de cuál creen que fue el tema más importante de este 2016. Yerko vuelve a comentar: por cada cigarro que se fuma Gamaliel le regala una hora de vida a la vieja Lucía. Deja de fumar, Gamaliel. Robinson dice que lo peor del año fue el Sename, lejos lo peor. No, pero antes dice otra cosa. Es como, es que en realidad no sé por qué dije tío mismo, en realidad quería decir el memo de los Venegas. ¿Por qué? ¿Qué buzo? Dijo jajaja, ja, ja. ¿Cómo que tío memo, güey? Y después comenta: ven, ¿cómo quieren que no la odie vieja y la CTM? Es que este año se han ido muy grandes, mejor que se vaya el que viene. Para empezar bien el año. Ah, tú querías empezar con celebración. Sí, porque nada que ver. Si el año de la princesa Leia. Ah, sí, porque si no se opacaría. Sí. Tienes razón. Han llegado más comentarios a nuestra cuenta de Twitter, ocupando el hashtag Cerro la Izquierda. ¿En serio? ¿Más de los que yo leímos? Sí, leo. A continuación. Me impresiono. Jerko Aravena nos dice, ocupando el hashtag Cerro la Izquierda: vean el lado positivo. Si la vieja muere al inicio del próximo año, empezaríamos súper bien el 2017. Como en concordancia lo que decía. Está Jano. Bastante de acuerdo con Jano. Joaquín Prestejuan dice... Robinson Silva, hashtag violencia Silva, hashtag Cerro la Izquierda. Qué violencia arriba, tenemos violencia Silva. Violencia Silva. Y ahí Fico nos comenta: Javiera Blanco es una persona detestable inhumanizar, cosificar a personas para justificar su ineficiencia y poco tino. Bueno, estamos muy de acuerdo, Fico. Estamos muy de acuerdo con pero lo que dice. Yo creo que lo peor de todo es que finalmente el reemplazo que tuvo Javier Blanco... Bueno. Pichiporto. Sí. Ha sido mucho más, menos impúdico a la hora de referirse a los niños y a muchas otras situaciones. Es que yo creo que la Javiera Blanco trataba de conservar de una imagen, la forma. Sí, quizá. Sí, como que mostraba esa imagen como más cercana a la Bachelet, de mamá, protector, no sé qué. Uh-huh. Pero este viejo ya duro, directamente, no, lo más sí, duro. Pan vino vino y decir las sí. peores cosas. Quizás no le está resultando su imagen de ser candidata presidencial, dice. ¿A quién? A Javiera Blanco. Ah, no. Creo que... ¿Cuándo ha tenido posibilidad esa señora? Bueno, pero si la quiso tener... Yo no me... Nada, a mí nada me sorprende. ¿Nada, nada, nada? No. Chuta, ya no vamos a seguir en no vamos a entrar en detalle. Volvamos a la pauta mejor. Sí. Agosto. ¿Qué pasó en agosto? Tenemos aquí, bueno, el abandono de la obra de la Plaza de Penco y 21 de Mayo. En estas concesiones bien chantas que hacen algunos municipios. Quejaron la obra botada y sin pagarle a los trabajadores y trabajadoras. Y dejando el caos vial en las zonas, pues. Así que ahí teníamos una situación súper que en realidad ocurrió ese mes de agosto, pero que en el fondo es sintomático de todo este modelo de concesiones truchas que opera a lo largo y ancho, o en realidad más largo que ancho, este país. Oye, cuando yo salí, ¿comentaron lo del Ernesto Yaitul? Ah, no, los comentamos, si lo dijimos solamente que... Ah, que ya quería entregar una información, disculpen que interrumpa el otro tema, sí. Pero el juicio del Ernesto Yaitul va a ser el 13 de marzo. Confirmada eso, la fecha. Eso justamente, la actualización del estado, ¿en qué está ahora? Sí, 13 de marzo, él se encuentra todavía con reclusión domiciliaria nocturna, de 6 a 10, de 6 de la mañana, no, de 10 de la noche a 6 de la mañana, tiene que estar en su casa, pasa a los carabineros regularmente a verificar que así sea, lo que no sucede en todos los casos, pero en este caso sí sucede, y por una cuestión súper meramente técnica, pasó del 2 de, iba a ser ahora el 2 de enero el juicio, y pasó, como lo declararon feriado, pasó al 13 de marzo. Oh, qué conveniente. Así que el 13 de marzo va a ser el juicio finalmente de Ernesto Yaitul. ¿Van a haber más novedades durante el verano? Yo creo que sí, hay que ir a estar atento. Consignar de que finalmente ya este Ernesto Yaitul y la otra persona que lo acompañaba, Ismael, sí. Ellos estuvieron mucho tiempo recluidos en la cárcel de Mulchen. En realidad Ernesto estuvo mucho tiempo recluido en la cárcel de Mulchen, tuvo un montón de rechazos, la revisión de la cautelar, como nosotros cubrimos todo ese proceso, y finalmente la Corte de Apelaciones de acá de Concepción le concede el cambio de cautelar a esta reclusión domiciliaria nocturna. A un buen abogado. A nuestro querido amigo abogado. No, pero en realidad también hubo toda una presión social. No, detrás, sí, por supuesto. En realidad, si somos realistas con esta cuestión, lo que provocó, yo creo, porque esto es una cuestión meramente política, como hemos hablado muchas veces, aquí excede lo técnico, lo legal, lo jurídico, lo leguleyo, esto es una cuestión política. Y sin la movilización, esto no se hubiese conseguido. Y esa es la realidad, yo creo que no importa si era uno u otro abogado, la cuestión aquí es política. El Estado de Chile en contra del pueblo mapuche. Contamos con la solidaridad de muchas personas que se manifestaron insistentemente en la ciudad de Concepción. Y en otros lugares también. De este destacado estudiante y deportista de la zona de Concepción. Sí, el apoyo también de sus compañeros de sociología. También comentarles que él ha seguido estudiando como cualquier persona, que a su última audiencia no se pudo presentar porque el certificado decía que tenía que dar un certamen así de cotidiano en la realidad, y tenía que dar un certamen el mismo día que tenía que a una audiencia, y que quedó justificado. A lo que voy es que a lo que se apelaba para la revisión de cautelar, efectivamente que él quería seguir estudiando, que quería seguir haciendo sus actividades normales, que no había ningún riesgo de fuga, y así ha sido. A pesar de que no le creyeron en como cuatro oportunidades, pero finalmente en realidad haciendo lo que todo mapuche quiere hacer, que es llevar una vida digna. Como todo ser humano. Como todo ser humano. Sí. No, yo soy indigno, así que no me intereses. No. Preguntémosle. No, ya. Ahí nomás. Pasemos al mes de septiembre. Septiembre. Donde, bueno, esta teleserie de Rafael Garay. Y lo que nosotros no importa, y de hecho no importa bastante poco ese tema, pero sí aprovechamos la excusa para hacer un programa, recuerdo, sobre lo que llamamos gurús del neoliberalismo. Sí. Esto es suerte de telepredicadores de la economía que ofrecen soluciones financieras para tu bolsillo, tú que estás en este momento falto de capital. Dame, mira, con estos simples consejos te vas a hacer millonaria. Sí, ¿cómo no recordar oye, a los militares que salieron corriendo con sus capitales invertidos en estas empresas, con estas estafas piramidales, con estos nuevos gurús del neoliberalismo? Bueno, eso no sé si me provocó mucha pena, que se hayan asustado tanto. No te generó mucha empatía, digamos. No, pero recordarlo nada más, que ellos habían metido mucha plata ahí. Y que sabían, y ellos fueron, creo, los únicos que se beneficiaron con esto, porque como sacaron su plata antes, sacaron su plata y con los intereses. Exacto. El resto de la gente que perdió todo. Uh-huh. Y nosotros hicimos un programa también, yo creo que un poco emblemático para cerrar la izquierda, que fue el programa Meando el Asado. El programa de 18 de septiembre. De 18 de septiembre, que estuvo muy bueno y que desde ahí en adelante se cultivó esta tradición de cerro que es mear el asado. Mear el asado, exactamente. Mear el asado de una u otra manera. Exacto. Así que recordad que esto fue así. Y también hicimos una crítica al consumo de alcohol, me acuerdo. También, sí recuerdo. Todo eso pasó en septiembre. Y después tuvimos el programa más yeta de la temporada, cuando anunciamos el acuerdo de paz que iba a ser Colombia, que iba a ser aprobado en el plebiscito. Verdad. El momento yeta del año fue ese. Bueno, pero yo a veces creí que nosotros lo provocamos. No, pero para aliviarnos nuestras conciencias, no hubo casi medio de comunicación en el mundo que diera otro resultado. Ningún político ni ningún experto, como que todos dábamos por hecho de que iba a ser aprobado ese acuerdo de paz. Sí. Ahora, hablamos con Ruperto Concha ese día, me acuerdo. Sí, ahora después igual analizamos para reivindicar de alguna manera nuestro programa Yeta, analizamos el cómo quedaba la situación con el mismo Ruperto Concha, cómo quedaba la situación después de este fallido acuerdo de paz y de qué se trataba y qué venía. Así que bueno, yo creo que ahora podemos hablar de cómo está la situación ahora. Sí, estado de situación también. Bueno, después de que finalmente la paz, la opción de sí a la paz, perdió en Colombia. Uh-huh. Finalmente se hizo un nuevo acuerdo, en realidad, entre cuatro paredes, con la guerrilla. Y ahora esto se aprobó a través del Congreso. El Congreso lo sancionó a través de una ley del Congreso, en realidad, ambas cámaras del Congreso de Colombia. Y esto ya se está empezando a materializar a través de la bajada de los acuerdos de ley, de los proyectos de ley que en el fondo van a ser los acuerdos tomados por el Ejecutivo y sancionados por el Congreso. Recientemente se votó la ley de amnistía, que va a beneficiar a muchos luchadores y luchadoras de la FARC, o muchos dirigentes sociales que habían sido acusados falsamente de pertenecer a la FARC, claramente con la excusa de reprimir a los que luchan por sus derechos. Sí, hablamos también de los falsos positivos, ¿recuerdan ese tema? Como el ejército colombiano, producto de toda esta política estúpida del presidente Uribe, finalmente muchos militares mataban a campesinos indiscriminadamente y los presentaban como a través de montajes como si fueran guerrilleros de la FARC, y eso claramente no aparece en los medios de comunicación tradicionales. Efectivamente. Eso nosotros lo tratamos un poco también para poder ir contextualizando lo complejo de ese conflicto. Ahora cuando nos vamos a octubre, nos topamos con el tema del Sename y nos vamos a topar con un tema que igual fue bien controversial, que fue la cifra de los niños muertos en el Sename. ¿Se recuerdan que hubo una cifra? Se dio una cifra al inicio y después se comprobó que no era esa cifra la que... Y que era muchísimo más. Mucho más. Sí. Se hablaron de 100 y luego llegamos a mil, más de mil, más de mil niños. Es bien cruel hablar en cifras, yo creo, porque si hubiese sido uno o mil tendríamos que hablar de la misma gravedad en este asunto. Pero además se pudo evidenciar con esto del cambio de cifras que el gobierno en general estaba tratando de ocultar el problema de alguna manera, de una manera bien grotesca, que era cambiar las cifras. Y digamos que los que dijeron 1000 tampoco es un organismo tan confiable, sino que ahora quedamos en una cifra que supone que es más o menos real, pero que el problema, como decíamos cuando recordábamos el lamentable asesinato de Lisette Villa, decíamos también que el nuevo ministro de Justicia lo único que ha hecho es profundizar este panorama nefasto y terrible y a ratos de terror que los niños del Sename. Exacto. Como hablábamos al inicio, este tema de Sename y la crisis que vive, que es desde que nació casi, uh-huh. Te habla un poco de la feble institucionalidad que hay al respecto del resguardo de los niños. Y sobre todo, y digámoslo con todas sus palabras, son los niños empobrecidos. Pues son los niños, la entre comillas, para el Estado, son las escorias que quedan dando vueltas, sí. Y que se van a estos centros que en realidad son centros casi de reclusión tortura. Y de tortura. Y que te habla un poco a ese nivel te llega el descaro, la desfachatez estatal en este caso de maltrato y de tratos hacia la infancia. Sí, hay que siempre recordar que no estamos hablando de cualquier niño, estamos hablando de los niños de la clase trabajadora. Exactamente. Y el 24 de octubre ocurrió la marcha Ni Una Menos, que lo gatilló un montón de hechos de violencia en contra de mujeres en distintos lugares del mundo. De Latinoamérica principalmente. De Latinoamérica en realidad, sí tienes razón, y especialmente el hecho de un abuso y un asesinato de una chica de 15 años en Argentina. Lucía Pérez. ¿Para qué recordar los detalles? Solamente recordar que fue asesinada de una manera muy cruel y violenta, y eso provocó a nivel latinoamericano la movilización de las mujeres y también de algunos hombres conscientes de estos hechos. Y también fue transversal, pero por supuesto los típicos aprovechadores o populistas políticos se aprovecharon también de esta campaña, y hasta la Michelle Bachelet decía una menos cuando más tarde, más entrado el fin de año, pudimos verificar que no existía ninguna intención de mejorar las condiciones de vida de las mujeres cuando a la mía en Lorenza Cayuán la hacen parir engrillada y con gendarmes al lado. O el caso de la Machi Francisca Linconao. O el caso del asesinato de la mía también Macarena Valdés en el sur. Exacto. Que fue cruelmente asesinada y tratando de hacer pasar como que había sido un suicidio. Eso sucedió en noviembre, pero el 24 de octubre estaba la Michelle Bachelet, que promueve el asesinato en contra de las mujeres, tapizada, como se dice coloquialmente, en Ni Una Menos por todos lados, y todas sus personeras de gobierno también. Y el 31 de octubre, se hablamos también de la violencia política sexual, siguiendo un poco el mismo tema de uso en contra de la mujer, de la violencia en contra de la mujer. Así iba terminando el año, ya estábamos en la última, en la recta final del año, y estábamos en el mismo tema que estuvimos al principio, en marzo. Si hacemos el paralelo, el estado de situación, desgraciadamente, es más o menos el mismo. No hay mucho cambio. Puede haber un cambio, quizá, ojalá que se mantenga en el tiempo, siempre decimos lo mismo, de conciencia de las personas en cuanto a condenar los hechos de violencia en contra de la mujer. Ahora, noviembre, Gama, ¿por qué estuvo marcado? Noviembre comenzó de una forma, pero con un avance espectacular en lo organizativo para la clase trabajadora de este país. El día 4 de noviembre, viernes, según recuerdo, la región de Biobío y muchas otras zonas de este país amanecieron paralizadas, producto del llamado a paro nacional productivo por parte de la coordinadora Nomas AFP. Durante el transcurso de esa jornada, al menos en la ciudad de Concepción, que es lo que a nosotros nos consta, se desarrollaron numerosas actividades que tenían por objetivo visibilizar cómo finalmente sigue operando este sistema que uh-huh. es súper malo, que es súper charcha para la clase trabajadora, que finalmente no otorga pensiones dignas, justas ni de calidad. Es un sistema que se caracteriza por provocarle un portonazo mensual a la economía de todos nuestros jubiladas y jubilados de este país, quienes después de trabajar toda una vida se ven enfrentados y asaltados sí. mensualmente. Bueno, el tema del Nomas AFP ha sido marcado, fue una de las cosas que marcó este año, quizá eso podría poner yo en el hashtag, en la pregunta. La movilización fue bastante fuerte este año, vamos a ver qué es lo que ocurre el año siguiente. El año entrante que comienza pasado mañana. Uh-huh. Sí, pues se espera, yo creo, o sea, tenemos que seguir movilizándonos porque la situación no ha cambiado mucho, no ha cambiado nada. Sí, pues, bueno, tenemos el precedente que se anunciaron un cierto paquete de medidas que nada vienen a cambiar el la situación, absolutamente nada, es como sí. Así que y el 4 de noviembre nosotros también tuvimos un hito importante. Nosotros como equipo Cerro La Izquierda realizamos una cobertura muy extensa durante todo el día desde distintos puntos de la ciudad y también con mucho contacto con los distintos territorios movilizados. 15 horas de transmisión. ¿Cómo olvidar ese hito tan importante para Cerro La Izquierda? Y en donde participaron también otras personas. Sí, por supuesto. Estando dispuestos en varias zonas de este sí. de esta intercomuna, como es la provincia de Concepción, en Barrio Norte, acá en el centro de Concepción, Talcahuano. Y esto fue vía Radio Resumen. Uh-huh. Efectivamente. Transmitimos a través de Radio Resumen. Oye, también en noviembre fue el caso que ya hemos comentado de Lorenza Cayuán. Sí. La mujer que fue obligada a parir en Grillá, mujer mapuche, a su hija Sayen. Uh-huh. Y también el asesinato el asesinato de Macarena Valdés fue mucho antes, pero se pudo conocer en esa época. Ahí claramente teníamos sí. una situación bastante compleja debido a estos truchos manejos que hacen las empresas energéticas en la zona. En primera instancia, y lo primero que se había tenido conocimiento a través de los diferentes medios de comunicación popular era de que Macarena Valdés había suicidado el 22 de agosto. Uh-huh. De que su cadáver había sido encontrado colgado. Colgado, sí. Pero finalmente, luego del peritaje, primero su esposo estaba seguro de que eso no era así. Su familia y su entorno más íntimo estaba seguro de que eso no era así, pero lamentablemente hay que comprobarlo, porque digo lamentable porque ¿por qué poner en duda la palabra de su familia? Pero había que comprobarlo y lo lograron comprobar a través de diferentes peritajes y incongruencias que existían en la forma en que estaba el cuerpo de Macarena Valdés al momento de encontrarla. Y eso marcó, yo creo... Noviembre también está marcado por la muerte de Fidel Castro. Sí, eso marcó la primera mitad de noviembre, diría yo, y la segunda mitad fue marcada por... el final de noviembre fue marcado por la muerte de Fidel Castro. También hubo un especial de Cerro en ese momento. Ah, verdad. También existió un especial de Cerro. Un día sábado. Sí, un día sábado. Corrieron los chiquillos a la Radio Resumen a hacer este especial. Una idea original de Angel. Que no estaba, y que le tiré la pelota a mis compañeros, pero mis compañeros, con mucha responsabilidad y siempre atendiendo como comunicadores populares, se dirigieron a Radio Resumen e hicieron este especial de muerte de Fidel Castro. Rescatando el legado de este, sí, por supuesto, de este importante hombre para América Latina, finalmente. Sí. Así es. Y ya llegamos a diciembre. Diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Uh-huh. Está muy fresco ese tema para recordarlo. Y ya son las 19:29 además. Estamos escuchando la base de fondo. Estamos escuchando esa base de fondo que sí. nos dice, ya no hablen más. No sé qué pasó en diciembre, qué podemos recordar de este mes. ¿No, ¿No te acuerdas? No. Bueno, nuestros amigos de Radio UCAN, pues que están lanzando este recurso al TC para poder declarar como inconstitucional la norma que se aplica a las radios comunitarias, que finalmente es algo que a gran parte de los comunicadores populares y radialistas comunitarios nos interesa, que cómo finalmente en este país se atropella el derecho a la información y la libertad de comunicación. Sí, pues y el famosillo perdón religioso de Punta Peuco. Exacto. Que marcó diciembre y que ayer terminó con justamente la libertad, uno con un perdonazo a estos condenados por crímenes de lesa humanidad. Condenado específicamente por el tema del caso de Goyado. Caso de Goyado, en cuya situación ya hay cuatro personas libres y solamente queda uno adentro, de Punta Peuco. Tenemos que cerrar este programa, ¿cierto, Jano? Sí, pero yo antes de cerrar quería decir dos noticias que quiero destacar. Ya. Una, que la Fiscalía Nacional Económica descarta iniciar investigaciones en el caso de la colusión de los pañales. Qué novedoso. Así que... Otra más. Que si bien se comprobaron los hechos, declaran que habrían prescrito. Y la otra noticia que quiero comentar es que hoy, 30 de diciembre, además de ser el cumpleaños de Nelson... Muy importante. Se conmemoran 20 años de la fuga de los frentistas, de pues, la famosa fuga en helicóptero, la ¿cómo se llama? La operación Vuelo en Libertad, creo, no recuerdo. No me acuerdo cómo se llama la operación, pero puta, ¿quién no lo recuerda? De hecho yo estaba celebrando mi cumpleaños ese día. ¿Ves? Y recuerdo que fue un extra de la noticioso con respecto a la fuga de... ¿En qué año fue eso? 96. ¿Cuántos años? Y hasta ahí quedó tu cumpleaños, imagen. Ah, en mi cumpleaños ahí quedó. Obviamente toda la atención se fue a la tele a ver lo que estaba pasando. Y ahí tuve que comerme la torta solo, cantarme solo. Soplar las velas. Gracias a estos frentistas que no se dieron cuenta que era tu cumpleaños. No supieron, parece, la noticia. No. Ah, bueno. Así que eso, recordar también una fecha como esto. 20 años ya. 20 años. Operación Vuelo de Justicia. Vuelo de Justicia, eso era. Yo dije, como dije yo, Vuelo en Libertad. Vuelo en Libertad, bueno. Pero era algo de vuelo. Era algo de vuelo. Uh-huh. Estábamos cerca. También leer los comentarios en Twitter, perdón. Fico, ese lo leí. Estaba a punto de abrir la champaña. Tiro una imagen de una noticia falsa anunciando la muerte de Lucía Iria. Uh-huh. Que recordamos va a ser de alta este día martes. Cuando esté escuchando la repetición de este programa. Claro. Bueno, primera línea prensa también comenta la misma imagen. Robinson Silva dice, bueno, felicidades a todos con X, pero yo leo la X como O en mi sesgo patriarcal seguramente, por el trabajo del año. Ojalá el año que viene sea más de odio y lucha. Nos aseguraremos de poder cooperar con ese deseo, Robinson Silva. Uh-huh. ¿Ahora tenemos que cerrar? Sí, ahora sí. Ya, despidámonos. Despidámonos, Gamaliel, despídete, Gamaliel. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría poder despedirme de todas las personas que nos han podido acompañar a lo largo de este año 2016, bastante terremoteado en muchos aspectos, en lo internacional, en lo nacional, en donde si bien el empeño de estos, de los poderosos de siempre no ceja en poder reprimirnos y en poder establecer medidas cada vez más represivas, les comentamos que tampoco nuestro empeño en luchar en contra de esto cede, así que a todas esas personas que nos acompañaron, que tengan un feliz año y nos vemos el 2017. Bueno, mi nombre es Nelson Alarcón, imitando a Gama. No, pero un saludo afectuoso a toda la gente que nos siguió, que nos escuchó durante este 2016, a todos los comentarios en Facebook, los comentarios en Twitter también que se hicieron durante este año. Fue una experiencia bastante bonita, bueno, acaso personal, mi retorno al programa, después de un par de añitos que estuve perdido. Y eso, pues esperar el 2017 y de la vida, claro. Y esperar que el 2017 se venga con bastante triunfos populares y bastante mejor cara del que pudimos ofrecer. Obviamente vamos a estar atento y vigilante a los procesos que vengan en 2017. Y nada, pues que disfruten con su familia este año nuevo, si es que lo celebran. Y esperar que, insisto, que este 2017 venga con todo el fuá, como dicen por ahí. Eso. Bueno, no resistí la tentación de estar en el último programa del año de Cerro La Izquierda para terminar bien el 2016 y poder comenzar con toda la energía de este 2017. Pedirle a cada uno de ustedes que veraneen con mucha responsabilidad. Que solamente se bañen en lugares autorizados. Yo sé que esto suena muy de mamá, pero no puedo evitar decirlo. Y que se cuiden mucho, que disfruten mucho este periodo de verano. Y nosotros estaremos en enero, en un periodo de capacitación y de estudio en Cerro La Izquierda. Y estaremos trabajando también para poder continuar con Cerro La Izquierda desde marzo del 2017. Y hacer un mejor programa. Y hacer un mucho mejor programa. Nosotros vamos a tratar de aprender un montón de cosas que ya... Por ejemplo, les damos un ejemplo para que los auditores se enteren. Solamente el Jano sabe manejar esas perillas rebeldes. Nosotros ahora también sabremos desde el 2017. Así que nos verán en distintos roles, en distintos lugares y de distintas formas quizás el 2017 asumiendo todo este trabajo que hacemos con tanto cariño. Y despedirme especialmente de la gente de Barrio Norte, de Cerro La Pólvora, que son nuestros vecinos más inmediatos del Gran Concepción y del país y a nivel internacional, y que por favor estén atentos a todo lo que va a ocurrir de igual manera en Cerro La Izquierda, porque vamos a estar manteniendo la comunicación con ustedes, también con programas retransmitidos, con temas que se mantienen en la palestra. Así que los invitamos a seguir escuchando Cerro La Izquierda cada viernes de 17:30 a 19:30. Ah, sí, eso, vamos a estar todo el verano, si bien no vamos a estar haciendo el programa en vivo, vamos a tener secciones como los mejores momentos que van a sonar todos los viernes aquí en Radio Voz de la Mujer, igual a la misma hora, 17:30, durante todo enero y febrero. Viernes y martes. Viernes y martes. Ah, también me gustaría saludar a Masandería Doña Flor, que todo este año 2016 nos estuvo... Había sacado el sonido de la caja registradora. Nos estuvo acompañando. Pensé que no lo había. Pero, Jano, deja mandarle saludos a la empresa que nos provee estos sabrosos. A la empresa. Al emprendimiento. No, en realidad es la masandería de mi madre, así que... Saluda a la mamá del Gama, que nos manda pancito. No, que envía pancito y envía un montón de cositas para que podamos disfrutarla acá mientras hacemos Charla la Izquierda. Así por que eso mientras, el Gama habla con la boca llena, ya, pero bueno. Mientras comunicamos, engordamos, así que saludos, mami. Ahí está. Perfecto. Perfecto. A masandería Doña Flor. Doña Flower. A masandería Doña Flower. Ya, ya Oh, perdón. Perdón, a sus oídos. Uy, Pelusa nos dice algo en el Twitter. A ver. Que tengan un buen fin de año, cabros. Solo alcancé a escuchar el fin del programa. Saludos, saludos, Pelusa, auditora histórica de este programa. Esperamos que nos acompañes el 2017, que empezamos la primera semana de marzo, según creo, ¿no? Y si no, en marzo, eso sí. Sí. No, yo creo que la primera semana, pero bueno, ahí vamos a estar entregando las ya novedades. Yo también me despido, muchas gracias por habernos acompañado esta temporada 2016, este año agitado. Como decían aquí nuestros compañeros, que nos encontramos en marzo del 2017, vamos a seguir trabajando este verano, sigan atentos también a lo que comunicamos por redes sociales. Pónganle me gusta al fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda. Síganos en Twitter, vamos a estar más activos en redes sociales desde ahora. Así que eso, yo para despedirme personalmente en este programa que he dicho muchas veces la palabra yo, como nunca, voy a hacer la gran Policarpo Avendaño, así de 31 minutos, sí, donde ponía puras canciones de sus amigos o familiares, que era como el chiste del ranking de 31 minutos, que ponía canciones de como de los ahijados, del hijo de una vecina y cosas así. Sí. Ya, bueno, en este caso voy a poner una canción de la banda en que toca mi hermano. Muy bien. Sí. Excelente. Que se llama Nuevo Rumbo. Son de Tomé, mi hermano, el único no tomecino en los teclados. La canción no se escucha tan bien porque está grabado en vivo en un show que hicieron allá en Tomé. Pero igual se entiende, así que eso. Nos despedimos con Nuevo Rumbo y nos reencontramos en marzo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eso. Chao. Chao, chao, chao. Feliz año. El siguiente tema es una canción propia de Nuevo Rumbo, ¿verdad? Espero que la disfruten. Difícil que la coreen, pero vamos. Solo existe nuestra cama y el placer de amarnos a escondidas, escondidas. Decídete esa vez, olvídalo todo y entrégate. Que sea un secreto escrito con fuego, que sean tus besos mi Edén, que sea tu alma mi alma buscando por dónde escapar. Juntos estar. No digas que te llena de placer, ahoga tus ganas junto a mí. Sé que amanecerá. Decídete esa vez, olvídalo todo y entrégate. Que sea un secreto escrito con fuego, sean tus besos mi Edén, que sea tu alma mi alma buscando por dónde escapar. Que tanta locura nadie puede entender. Si a mi amor tú eres tan fiel, porque sigues tú con él.